una postura dentro de la coalición de gobierno. Quiero decir que no es necesariamente mayoritaria, porque había voces discrepantes incluso en forma pública, que básicamente sostenía que esto era un problema de orden público que había que normalizar usando... Dentro del oficialismo, dentro del gobierno. ¿Pero quién, por ejemplo? O sea, para mí es evidente que esa... No sé, porque yo no estoy ahí en la moneda, entonces no te puedo decir, pero claramente uh-huh. estaba predominando una postura que decía, más bien, usemos las fuerzas militares, usemos... Esto hay que digamos, uh-huh. al principio era incluso era el ninguneo de las protestas del pasaje era total, digamos. Entonces,